De la participación de los Juegos Juveniles Panamericanos de Bogotá 2023. Buenas tardes, Valentín. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? Bien, Valentín, muchas gracias por darnos un ratito de esta hora. No sabemos si te gusta dormir la siesta o no. Desde acá, desde la distancia, no me parece. No lo veo a Valentín Gómez durmiendo, pero por ahí de vez en cuando. No, sí. Soy a veces descansar, pero bueno, ahora que venimos del torneo, ahora sí estoy buscando un poco descansar, porque la verdad extrañaba, viste, acá mi casa, mi cama. Sí, ahora toca, sí, pero después de una participación en los Parapanamericanos, ¿cuánto hace que le das al básquet adaptado, Valentín? Al básquet adaptado hace 6 años que juego, oficialmente al básquet adaptado, porque yo arranqué a jugar al básquet antes, a eso de los 14 años, pero arranqué a jugar con las personas en convencional. Ajá, muy bien. Así que ya tenés una trayectoria. ¿Y cómo fue tu recorrido? ¿Cómo lo contarías? ¿Siempre anduviste buscando campeonar o lo que te importaba era moverte ahí en un mundo de deporte y con otras personas ir haciendo vida? Y no, yo, o sea, porque como te contaba, yo arranqué a jugar al básquet con personas convencional. Cuando conocí el básquet adaptado, arranqué a jugar en lo que es la selección pampeana, de torneos, viste, como los Evita, los Juegos de la Patagonia, que eran torneos formativos. Y ahí encontré la pasión, digamos, y me gustó. Y bueno, cada vez que fui compitiendo en los torneos, siempre quería como más. Y ahí fue cuando quise entrar a selección, me empecé a entrenar para llegar a un seleccionado. Y bueno, ahora acá estoy. Y acá estoy, lo dice Valentín, porque ¿sabes qué? A pesar de que todavía no dijimos nada, Valentín se trajo una medalla dorada. Valentín, ¿cómo fue esto? ¿Qué te pasó además cuando te colgaron la medalla? Sí, y la verdad que me pasaron un montón de sentimientos juntos, porque este torneo se iba a jugar en el 2020, pero bueno, por tema de la pandemia se fue postergando cada vez más, bueno, se dio ahora. Y bueno, fue una mezcla de emociones por todo el proceso que hubo antes de llegar a esto. Che, ¿y los compañeros qué dicen? ¿El equipo que les acompaña? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Se miraron un momento y se lloraron todos o qué? Sí, sí, porque este era el primer torneo para todos, digamos. Esto era sub-21, un torneo sub-21, y era el primero para todos, para los 12. Y fue una mezcla de sentimientos para todos, tanto como el primer día, como durante el torneo, y bueno, y al ver conseguido el campeonato, fue una mezcla de todo un poco. ¡Qué bárbaro! Una mezcla de todo un poco, pero de mucha emoción. Han transpirado, Valentín, largamente la camiseta, y hoy por hoy, si querés dormir la siesta, hermano, ya te la ganaste. La verdad es que dan un orgullo bárbaro, y además se trajeron de Bogotá. ¿Conocías algún otro país de Latinoamérica, Valentín? ¿Qué te pareció ese mundo que viste allá de la mano de las hermanas y hermanos colombianos? Y la verdad, la persona, lo que era la clase de persona, muy muy buenas personas, muy muy amables todo, cómo nos trataron. Fue una experiencia, para la verdad, creo que para todos los deportistas que fuimos, muy linda y muy muy reconocida, porque la verdad nos trataron muy bien. Qué bueno, qué buena experiencia. ¿Y vos cuántos años estás peinando, Valentín? Y yo hará 2 años, 3. Sí, 2 años, 3. No, digo, ¿cuántos años tenés ahora? Yo dije, ¿cuántos años estás 19, peinando? 19 años. Te trajiste una medalla de oro. Venís de otro país de tener una experiencia sumamente enriquecedora, creemos. Y te sentimos con una serenidad impresionante, Valentín, hablando de esto. ¿Qué es lo que podés decir que te estuvo aportando la organización, el desarrollo del básquet adaptado en la provincia de La Pampa? ¿Cómo lo ponderás? Y yo la verdad que, bueno, aprendí todo, ¿no? Siempre sentí, ¿cómo explicarte? Un apoyo. No sé cómo explicarte, pero aprendí todo, digamos, gracias a ello. y la ves fuerte, digo, porque hemos hablado también con la Asociación Civil Deportiva Pampeana, que este, está apoyando al deporte adaptado permanentemente, y siempre hay se necesitan más elementos, se necesita más horario, se necesita disponer de gimnasios con iluminación, con calefacción, siempre hace falta algo. ¿Vos cómo ves que se mueve esa parte del deporte adaptado en nuestra provincia? O nada, te concentrás en lo deportivo nada más, Valentín? Ah, no, bueno, en eso para mí se mueve bien, pero habría que darle un poco más de importancia, por el tema de que ya hacer básquet sobre silla es un costo caro, porque al vos tenés que ir cambiando, viste, los repuestos de la silla, tenés que ir por el tema de los golpes, del contacto. Entonces, digamos, como que para mí tendríamos que tener todos un apoyo, los que quieran estar en el deporte, para poder seguir con esto, porque no es fácil hoy en día como está la situación en el país. Definitivamente, definitivamente. Bueno, ahí está. Esta es una palabra autorizada, pero además de un joven pampeano que tiene una dorada colgada en el cuello y está poniendo los puntos sobre las íes. Está muy bien todo, pero hace falta más acompañamiento, sobre todo a nivel económico, para que la actividad no decaiga y además para que la sociedad la valore como corresponda, como corresponde. Lo digo a propósito, Valentín, ¿sabes de qué? De que se te escucha muy bien, muy sereno, no estás fuera de eje ni de tus casillas. Es un momento muy emocionante el que han pasado con tu grupo y les agradecemos que nos representan a donde vayan, con tanto orgullo que nos hacen quedar. ¿Cómo no voy a aprovechar para agradecerles a todos e involucrados en tu persona, Valentín? La verdad es que son un orgullo. Esperamos que no decaiga y que además con personas como vos sumándose, esto se va a seguir llenando, se va a seguir potenciando. Y nada, yo estoy sumamente agradecido por este ratito. Estamos agradecidos con vos. Y nada, tenés el micrófono a disposición, Valentín, para mandar saludos a la familia, despotricar contra lo que quieras, pedir música, lo que vos quieras. Gracias. Bueno, yo te agradecerte a vos también por este ratito, por la nota, y agradecerle a todos los que fueron parte de mi proceso, que me acompañaron y me ayudaron a llegar acá. Así que nada, solo me queda agradecer y nada más que eso. Bueno, ahí estamos con uno de los 85 medallistas de la Argentina, del medallero de Bogotá 2023 del Parapanamericano. Gracias, Valentín, un abrazo. Y gracias. Suerte, ahí está, y se va un campeón. La verdad, el básquet adaptado en La Pampa no para de cosechar exitazos.